más avanzados tecnológicamente estemos, yo creo que más daño hacemos al mundo. Mira lo del agua. Por eso. Y debería ser al revés. Debería ser al revés. Según este tratado que escribió Mr. Wendell Berry, cuando le dijeron compra un computador, y dijo, no voy a comprar un computador, a menos que el computador me cumpla todos estos requisitos, este es uno que no se cumple. Y es que en vez de manejar menos energía, maneja más energía. Bien, ya. Entonces, sí, no, ese no. Vamos a continuar esta vez con confesiones. Nuestra pregunta del día de hoy son confesiones. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Bueno, hay varios guilty pleasures bien divertidos. Uh-huh. Por ejemplo, Lorena dice las cumbias mexicanas y argentinas. Ok. Mm-mm. A mí me gustan las cumbias argentinas, me gusta. Las villeras. Sí, las ¿A ti te gusta la cumbia villera? Sí. La mayonesa. Me gusta el RKT, me gusta la cumbia villera. ¿Qué es el RKT? El RKT es el chik. Ajá. Me gusta las argentinas, me gusta la villera. Claro. Me gusta la cheta, que es la cumbia gomela. ¿Cómo sabes todo eso? Porque yo viví en Argentina. Ah, ya viste. Sí, sí, sí. Ya, muy bien, perfecto. Claro, ya cuando se vive... cambia. Es cuando se goza. Claro. Sí, sí, sí. Hablas con propiedad de eso. A mí me encanta la cumbia, bien, la verdad, todavía. Así que Lorena, muy bien. La bailo muy bien. Listo. Ojo, ojo con eso, la bailo bien. Pronto video, en Amado Lau dice, no me gusta el reggaetón, pero ella me levantó. Dice, ese es su guilty pleasure. Ella me levantó de Daddy Yankee. ¿Cuál es esa? Uy, ah, clásico. Claro, sí, clásico. Pero ella es me clásico. Levantó. Ya, eso es chévere. Tú me dejaste caer ya. Sí. Laura Frankie. Sí. Laura Frankie dice, todavía escucho las canciones de los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys. Entiendo. Paola dice que su guilty pleasure es Elvis Crespo. Ah, listo. Ah, no, pero es que es Elvis, cuidado, el artista más internacional, él es Pangea, se oye en Egipto. Uy, entonces, amigo, no me hagan esto, no me hagan esto, no sean así. Un poco. Va a llorar. ¿Vas a llorar, dices? A ver. Está teniendo un momento. Claro. Es el homenaje que hace Dayana Rodríguez a... ¿cómo se llamaba el señor? Rubí Pérez. Ah, Rubí Pérez. Que falleció en República Dominicana en un trágico accidente donde... ¿cuántas personas fallecieron? Van 78, pero estaba viendo una actualización que van más de 100. Ay, no, pues... ¿más de 100 fallecidos? Tragedia. Sí. Uy, tenaz. Sí, sí, sí. Entre ellos, bueno, pues él. De las voces más bellas. Ajá. Mira lo alto que sube, y eso era lo que decía Wilfrido. Es claro. El merenguero que más arriba subía en sus notas, ¿sí?, musicales, sí. A ver, escúchame. El coro, la música, este de acá es. Esta pianola. Ahí va. Me devuelve al barrio Torices en Cartagena, claro, en 1985. Claro que esto es desde 95, 10 años después, ¿no? Sí. Estaba joven. Me da la impresión que esto es como de mitad de los 80, ¿no? Por mí, sí, claro que sí. ¿De qué año será en serio exacto? Ya te confirmo. 1995, bien. Creo. ¿Sí? No, porque es más creo viejita. Que Volveré de Chiquetete es del 95. Y unos meses después salió la versión que finalmente se conoce por estos lados. No, esto salió en el 85, Alejandro. Ah, es del 85, sí, señor. Amiga, Uribe, ayer me decías que el 95. No, esto es ochentero. ¿Cómo va a ser del 95 si yo la primera vez que pisé suelo cartagenero fue en 1985? Sí, y sí, recuerdo claramente esa noche de aguinaldos donde estalló esta canción con jolgorio y júbilo. No, completamente. Y el chiflaba. Oiga esto, este es el break. ¡Me voy! Esto es fiebre de sábado en la noche, ¿no? Muy bello, ¿no? Ah, a mí me lleva a diciembre con mi mamá, mis abuelos, claro, los vecinos. Es diciembre. Los vecinos, pasando rico en vinilo. La gente bailando sin mirarse, claro. Sin mirarse, simplemente como siguiendo los pasos. Sí. Sin mirarse, es verdad. En vinilo, ahí va. Rubia en nuestros corazones. Ay, sí, sí, mil veces sí. ¿Cuánta plata hará Wilfrido de esto y cuánta plata hizo Ruby? Él tenía... Esto es de Chiquetete, recordemos. Entonces seguramente la plata iba para también Chiquetete. También va para allá. Chiquetete. Pero sí, él tuvo dos voces muy importantes, que fue esta y Eddie Herrera. También él estuvo... Eddie estuvo Herrera, claro. Acompañando, claro. Mm. Y después, ¡me voy! Tenía que decirlo, porque caía en la nota. Era lo más importante. En el momento. Diana, ay, señor. Se complicó la cosa. Sí. Ay. China aumentó aranceles al 84% de los Estados Unidos. Están ahí en jueguito de espadas. Es ilógico todo lo que está pasando. Los espadachines del siglo moderno, Andrés Casablanca, confirmó ayer aranceles del 104% contra China. Uh-huh. Ilógico. Entonces, ese es el comienzo de la noticia, ¿no? Sí, la amenaza se cumplió. No, no se están poniendo con rodeos ni con juegos. Ahora Estados Unidos impone 104% de gravámenes a los productos importados en China. Esto entrará en vigor a partir de hoy, 9 de abril, debido a que pues China no aflojó, el gobierno de Trump avanza en su amenaza en los aranceles. Dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirma que aranceles adicionales del 104% entraron en vigor hora del este, ayer al mediodía, porque China no ha levantado sus represalias. El presidente Trump solo le dio hasta hoy, hasta el 9 de abril, al gobierno de Xi Jinping para retirar el aumento del 34% de aranceles a los productos estadounidenses. De lo contrario, pues iniciarían estos aranceles y no pasó, así que... Y ellos hablaron. China declaró que se mantendrá firme frente a las nuevas amenazas del presidente Donald Trump. Mm. Y que ellos no funcionan con amenazas. Ay, señor. Esto se calentó. La guerra arancelaria continúa, entonces. Es una noticia económica importante. Yo ayer le decía a Uribe por la tarde que a veces siento que aunque no demerito la gravedad de la conversación que se tiene en redes sociales, pero a veces leo los titulares día tras día y me da la impresión que hay una dosis importante de terror en todo lo que leemos. Sí, sí, sí. O sea, se magnifica. Sí, como que siento que hay una agenda evidente en la forma como los medios de comunicación transmiten las informaciones al público, y que a pesar de los intentos por esos medios, no todos ni todos los periodistas, porque hay gente muy responsable haciendo su trabajo, pero siento a veces en términos generales que... lo que uno alcanza a leer por encima, ¿no? No lo que ya está dentro de la nota, tiene ya un propósito determinado de atacar a la administración de Trump, ¿sabes? Como que no es del todo preciso o cierto lo que se comunica en titulares, en entradillas, en leads, como decimos en las escuelas de periodismo, sino que está todo muy direccionado hacia... señalar y decir, ¿sí ven? Míralo él. Yo sabe también que creo, Alejo, que eso pasa también desde la era de la tecnología y la información. Claro. Que lo que están intentando hacer todos los medios es el famoso clickbait. Claro, vender más. Vender, claro. Vender, que la gente ingrese, porque un titular escandaloso te va a llamar la atención y vas a entrar. Es que a mí entonces, me pasa una cosa. Ese es como el juego, creo. Sí, yo. A mí me pasa una cosa como lector, y que yo les comenté antier. Antier por la mañana, cuando estábamos hablando de este tema de aranceles, leí un titular que le vi al New York Times, donde le decía yo a Uribe que era el momento más crítico de la bolsa de Nueva York desde 1987. Sí. ¿Cierto? Y ayer salió el mismo titular en el New York Times, pero distinto. Era el momento más crítico de la bolsa de valores desde 2020. Ah, no es como tan histórico la cosa. Entonces, me dio rabia. Porque dije, bueno, al fin, ¿cuál de los dos momentos es el más crítico? Es decir, ¿a qué están jugando? ¿Por qué me dicen ayer que 2020 fue el momento más crítico de la bolsa de valores según lo que está pasando ahora, y porque antier me estaban diciendo que 1987, al fin, ¿qué? Escojan un... Sí. Escojan... Un momentico de terror. Uno, la historia. Uno. Y es que ya uno no sabe en serio qué es verdad, qué no, cuál fuente me está diciendo la verdad, cuál fuente es precisa, cuáles son los datos correctos, porque ya todo el mundo tiene la verdad y a la vez no. Uh-huh. Exacto. No, y ya cada vez es más evidente a quién le trabaja cada medio. En ese caso es como... Vuelvo y les digo, es como señalando a Sí ven, mira lo que he hecho. Ay, mira. Es como, sí, ay, sí. Ya. Sí, yo entiendo. Sí, no les cae bien Trump. Bien. Pero pues... Y todo también no es... No lo hagan tan evidente. O sea, muéstrenme la información. Quiero ver la información. Quiero ver los datos que se tienen. Y quiero que los datos sean lo suficientemente precisos. Si me dicen, óigame, desde el stock market crash de 1930... no se veía algo tan peligroso en el camino. Ya tengo como un referente histórico, informativo y periodístico que está registrado, que está documentado, que hizo parte como de un momento muy crítico de la economía global, ¿no? Cuando se cayeron las acciones, cuando se produjo la Gran Depresión en los Estados Unidos. Ah, bueno. Pero no, es 1987, el momento más crítico. No, es el momento... Y uno dice, pero venga, espera un momentico. Y entonces, la crisis producida durante la administración de Barack Obama en 2008, ¿no? Ya. O sea, esa, ¿por qué no la mencionan? ¿Por qué no mencionan ese momento donde toda la gente en la Florida perdió las casas? ¿Ese no cuenta? ¿La burbuja inmobiliaria? Sí, claro. Mm. La crisis inmobiliaria que produjo también. ¿Por qué esa no está? Entonces, dice uno... Esto sí. No, parece un episodio del Chavo del Ocho, esta vaina. Y es alarmista, o sea, como un periodismo alarmista. Es que es eso, ese es el marco ya, el que titule más... Sí, más escandaloso, más polémico. Es el que va a tener más views. Y también todo está polarizado, es decir, si yo digo algo en contra de alguien, entonces yo estoy en con la oposición. O si critico la de ella, es que yo estoy un negacionista y soy un... Así es. Es como, pues, no. Pues bueno, ahí está, esa es la noticia... que circula por todas partes. Hay análisis buenos, hay unos muy complejos, hay unos un poco más sencillos, pero en general, pues tener cuidado con estas alarmas que se están presentando a través de las informaciones que están circulando. Y seguimos también hablando de placeres culposos y de confesiones musicales el día de hoy. Confiésese, porque la semana que viene, la sacerdotisa de la radio, Catalina Blanco. Muy bien, sí. Va a estar ofreciendo diferentes liturgias musicales aquí en la Nación de Más Música. Estuvimos hablando hace un par de semanas de esta tendencia del indie que nos llevó a cierto lugar como de esperanza y de felicidad. Carry On, The Fun, Nate Ruz cantando, Jack Antonoff produciendo. Estas son las mañanas en la X. ¿A ustedes no les gusta el encime? Porque a mí sí, y presenta la siguiente sección en la X. Y vamos a hablar hoy, vamos a hacer un top muy rápido, porque nos alegra ver que Arcade Fire está de vuelta. Ay. Nos emociona mucho, aunque Diana... Ah. Voy a decirlo aquí, voy a hacer la denuncia pública. Porque dices que aunque, no hay que utilizar la palabra aunque cuando todo va bien. Prepárense. Se vienen cositas. Señor. La última vez que Diana se emocionó con un disco de Arcade Fire, se decepcionó a los dos días. No. O sea, solo te gustó el airing. Sí. Solo le gustó una canción y el resto lo dejó ir. Lo cual está bien porque habla muy bien de su madurez como oyente. Como madura. Consumidora, claro que de sí. Música. Ya no defiende causas perdidas. El disco fue flojo, pero le gustó The Lightning. Así que dejó ir el disco. Sí, no me aferré. No defendió el disco. Ajá. Pero le gustó la canción. Sí, exacto. Muy bien, no me aferré. No se aferró a causas perdidas. ¿Y usted, allá afuera? No se aferré. No se aferre a causas perdidas. Suelte eso. Suelte. Suelte. Suelte eso. Quite de ahí. Exacto. Bueno, Entonces, señor, voy a hacerles rápidamente porque me parece importante decir que, bueno, Arcade Fire es la banda canadiense más importante del siglo XXI. Sí, sí, claro, señor. Ustedes sí. ¿No tienen esta impresión de que si uno fuera a hacer una lista del mejor rock que se hizo en este nuevo siglo, Arcade Fire ocuparía el primer lugar? Sí, de acuerdo, sí, claro, confirmo. Que sí. El mejor rock que se ha hecho en el siglo XXI, sobre todo rock independiente. No hablemos de metal, sí, ahorita sí, sí. No vaya a decirme que no, que es que usted está exagerando, que Alejandro, que dónde está Gojira, que usted por qué no me mete ahí a los Queens of the Stone Age. No, deme alguito de espacio. Está para, bien. Para operar este programa y le aseguro que se va a entretener. Sí. Arcade Fire define el espíritu del rock, la independencia del rock, lo que hizo del rock algo maravilloso en una época en que ya se había corporatizado y se había entregado a las fauces del capitalismo salvaje. Hermoso. Entonces, el disco, nos dijeron, es producido por Daniel Lanois. Sí, señor. Daniel Lanois es un productor canadiense, un excéntrico músico que nunca encontró éxito en sus discos. Y cuando uno oye los discos de Daniel Lanois, se da cuenta por qué. Él no es muy bueno haciendo... Es así, curioso, ¿no? Hay gente que termina haciendo mejores cosas para los demás que para ellos mismos, ¿no? ¿No puede ser también el caso de Antonov? O sea, yo sé que él es también bueno con su grupo, pero sí, a él le va mucho mejor... Le va mucho mejor con nosotros. Productor. Claro, con Taylor Swift, para sí, empezar. Entonces... Lanois, en ese transcurso de la década de los 80, Lanois dejó una huella muy importante junto a otro genio que nosotros adoramos aquí, que es Brian Eno. Sí, Ambient. Ok. Hay dos. Voy a hacerles entonces un repaso muy breve de tres canciones que considero yo que son las mejores cosas que ha hecho Daniel Lanois como productor. Es decir, donde se nota su huella musical. Cuando usted explora, para que no tenga que ir y buscar la música de Daniel Lanois, yo le hago un repaso donde le puedo decir, en estas tres canciones se nota la presencia humana de Daniel Lanois. Tres infaltables. Tres canciones que sí, no sonarían igual. Ajá. Si Daniel Lanois no hubiera estado ahí diciendo, métale una cosita aquí, métale esto aquí, haga esto, ¿no? Bien. Ahí, debo decir, hay misterio. Lanois es misterioso musicalmente. Toda la música que usted oye de Daniel Lanois tiene una huella de misterio. Bien. Una huella de enigma. Que lo distancia de su compañero de producción, Brian Eno, quien hace algo más ambiental y tiende a ser como más holístico. Piensa uno que es un poco más espiritual. Sí. ¿No? Sí, señor. Que hay como cierta búsqueda de la... del enaltecimiento del alma humana. Es decir, lo que uno oye en el comienzo de Joshua Tree, como Where the Streets Have No Name, ese teclado sí, inicial, casi que es eclesial, es muy distinto a lo que trae a la mesa Daniel Lanois cuando se sienta con un músico. Lanois rodea de cierto humo misterioso, enigmático y a veces hasta oscuro. Lanois es mucho más oscuro que Brian Eno. Brian Eno es luz. Brian Eno es paz. Brian Eno es sosiego. Lanois, al contrario, tiende a ser más enigmático. Entonces, mi tercera canción favorita de un artista producido por Daniel Lanois, es de un disco que se ganó el Grammy en 1998 a Mejor Álbum del Año en 1997. Es un disco increíble, increíble, de esos discos por el que muy poca gente ha pasado con profundidad, pero quienes lo hemos hecho hemos sentido cambios en nuestras vidas. Time Out of Mind se llama ese disco. No, pero primero la de Bob Dylan. Primero okay, la de Bob Dylan. Vamos con la de Bob Dylan, que es la tercera. Porque vamos a hacer el 3. Del 3 al 1. Sí, del 3 al 1. ¿Él estuvo con Bob Dylan? Claro, él es el productor de Time Out of Mind. ¡Ay, Alejo! Esa sí, sí no la veía venir. La canción se llama Cold Irons Bound. Ok. Es una misteriosa e increíble canción de Bob Dylan. Escuchemos un poquito a Daniel Lanois produciendo a Bob Dylan. Uh-huh. Esta Cold Irons Bound de Bob Dylan de su álbum Time Out of Mind, producida por Daniel Lanois, actual productor de un disco que sale en 29 días, que es el nuevo álbum de Arcade Fire que esperamos ansiosamente aquí en Mañanas de la X. Ya les presentamos la nueva canción que se llama The Year of the Snake y tomamos estos últimos minutos de esta hora para compartirles las que considero yo que son las tres canciones más importantes donde metió la mano Daniel Lanois. Ahí lo escuchas en la guitarra. No, total, y le da otra atmósfera, es más atmosférico. Sí, exactamente, pero además de atmosférico, lo que te digo, es oscuro. Ah, sí, qué bueno. Oscuro, misterioso. Porque la atmósfera, por ejemplo, de Where the Streets Have No Name es de Brian Eno. Sí. Brian Eno hace la atmósfera de Where the Streets Have No Name, pero es más celestial, es más eclesial. Lo cual nos lleva al álbum de Joshua Tree, que es probablemente el logro de producción más importante de la música alternativa de finales de la década de los 80. Y allí, Mr. Lanois dejó una huella indeleble acompañando a Bono en una canción dedicada a las luchas de los pueblos centroamericanos durante la administración de Ronald Reagan. Es de ese álbum Joshua Tree donde están otras canciones muy importantes, pero donde siento que Brian Eno fue más importante que Lanois, salvo en esta canción, que siento yo que es su logro de producción más grande junto a los U2, se llama Bullet the Blue Sky. Esta Bullet the Blue Sky de 1987 del álbum de Joshua Tree, del que salió I Still Haven't Found What I'm Looking For, que también tiene una presencia importante de Daniel Lanois, pero de Brian Eno más que todo. Está Where the Streets Have No Name, está With or Without You, su reconocida balada, pero esta canción, repito, es donde dice uno, aquí está Lanois, aquí está, en este cúmulo de ira de Bullet the Blue Sky. La número uno, señor, es de un disco que salió en 1986. Sí. De Peter Gabriel. Mi canción favorita de... Así es, 2 de septiembre de 1985, presentando a un joven prometedor africano llamado Yosu Endure, quien canta una parte al final de la canción, traducida al nativo Wolof. Letras de Peter Gabriel inspiradas en una tradición africana de ambigüedad. Gran producción de Daniel Lanois. Ahí estaba Bon Jovi con este clásico Blaze of Glory. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 9 de la mañana, 4 minutos. Hola, mi nombre es Brandon, llevo 4 años siendo parte del Top Team y gracias a este equipo estoy cumpliendo mi sueño de ser psicólogo analista de selección. He tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas, ayudando a mi crecimiento y al de ellos. Me siento realizado a ser parte de TP. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way.